desde New York para el mundo, La Mega Mezcla con Alex Sensation. Ya sabes, también esta noche nos vemos en el... ¿Dónde queda esa vaina? Lone Depot Park. Pero ese no es el Marlins Stadium. That's where they play. Ah, pero ahora se llama Lone Depot Park. Ah, que ya entendí, ahora sí, mano, que no explican. Mantienen cambiándole el nombre a los arenas, cada ratico, mano. I get lost. El otro día fui al del FTX. No, ya no se llama FTX. ¿Cómo se llama ahora? Kaseya Center. Esa vaina, oye eso. I was like, I don't know what that is. Man. So, entonces, el Lone Depot es el Marlin Stadium. Ah, ok, ya entendí. I got it. So, tonight, Romeo Santos en concert. Todavía quedan boletitos. Si quedan, Ticketmaster.com. Tengo un par de boletos para uno de mis fieles oyentes también. Aquí tengo ese billetico para uno de ustedes, la canción del millón. Bueno, este artista está haciendo mucho sonido en la avenida. Viene del Pacífico en Colombia. Se llama Benesti. Me gusta mucho su música. Ya lleva dos sencillos pegados. Este es su tercer sencillo. Ayer lo conocí. Súper buena gente, un muchacho de barrio, de pueblo, humilde. Me cayó súper bien, mano. Tiene un flow bacano, diferente. Benesti. ¿Recuerda el nombre? Benesti. La canción nueva se llama Umaye. It's got a little Afrobeat flavor to it. Dale, Benesti. Alex Sensation. No sé qué esperas para dar la respuesta, sabes que me tienes loco. Sigo en espera y tú no te das cuenta que sufro si no te toco. Yo hasta he pensado que estoy perdido solo en tu norte. Dímelo ya, no creo que sin ti más tiempo soporte. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro.

tu chescari movi, la motru chescari movi, tu chescari movi. Truches carry movie, andamos truches carry movie, truches carry movie, truches carry movie. No sé de problema, traigo buena. No sé de problema, traigo buena. Traigo unos carros, traigo llenos de balas. Para los que son negros, el que se pase de lanza. Hay que machín suena la rola, rola. Los chicharros la dejé y necesito la pistola. Se llama esa. Mira, tú sabes que cuando uno va a la tienda, y yo lo dije la otra vez, uno va a la tienda, va a una bodega, especialmente una bodega, porque uno quiere, está buscando hierbabuena, tú sabes, para hacer un tecito, hierbabuena. Yo te lo dije que el tipo en la bodega no hablaba Spanish, no hablaba español, no sé de qué país era, no sé de qué país era. Entonces yo no sabía cómo decir hierbabuena en inglés. So yo le dije, good weed. Y él me dijo, no, I'm sorry, I don't sell weed here. No, no. Señor, no, good weed, hierbabuena. Para los té, para la vaina. No esa clase de... Es hierbabuena, good weed. En inglés, yo creo que así se dice hierbabuena en inglés. ¿Cómo se dice hierbabuena en inglés? ¿Cómo se dice hierbabuena en inglés? ¿Qué hierbabuena? ¿Qué hierbabuena? Mira el tío. Hierbabuena, yo no voy a hierbabuena, tú no sabes lo que... Menta, chico, menta. Parte, hierba buena parte, hierba buena parte, hierba buena parte, hierba buena para el mojito, hierba buena para el mojito, hierba buena para el mojito. Hierba buena en inglés, gooey, gooey, gooey. Menta, why didn't you say that, mint? ¿Cómo te llamas tu nombre? Hello, buena. ¡Happy Friday, Alex! ¡Happy Friday! Vuelve a gritar, mami. Suena como una ambulancia. Vuelve a gritar ahí, vuelve a gritar. ¡Happy Friday! ¡Happy Friday! Pégate bien al teléfono, mi amor. ¿Cómo te llamas tu nombre? María Angélica, Alex, ¿cómo estás? Muy bien, María Angélica. ¿De dónde me llamas, María Angélica? Where are you calling from, baby? De Queens, del rico Queens. ¡Una bulla para mi gente de Queens! Mi amor, cuéntame, ¿para qué soy bueno, María Angélica? Bueno, tú eres bueno para muchas cosas, Alex. Pero la mejor es que pones una música tremenda. Yo trabajo contigo todos los días, yo hago Uber y te escucho todos los días, mi querido Alex. ¡Qué belleza, mami! ¡Gracias por eso! ¡Gracias! Para mí tú eres el mejor, aunque tú, modestia aparte, siempre dices uno de los buenos, pero tú eres el mejor. Uno de los buenos, mami. Uno de los buenos, uno de los buenos, uno de los buenos, uno de los buenos. Alex Sensation, quiero mandar un saludo muy, muy, muy especial hoy para mi esposa, que cumple años. Es mi esposa, Milagro Carlín. Quiero decirle que la amo con todo mi corazón. ¿Es la cosa? que deseo todo lo mejor para ella. Yes. Que estoy muy nerviosa, pero hoy va a ser un día espectacular para ella. No importa la lluvia, hoy va a ser un día espectacular porque la amo con toda mi corazón. ¡Que viva el amor, hombre! ¡Que viva el amor! Baby, cuéntame, ¿qué más puedo hacer por vos? Contame. Ay, Alex, estoy llamando también por la canción del millón. Ay, Diosito sí. Santo, Diosito Santo. Tú no sabes. $1,000 y así. Tú no sabes que ahora me entra el jefe mío y me dice, Alex, ya se acabó la canción del millón. Le digo, no. Bueno, ya yo la anuncié, me toca mandarlo de mi bolsillo. Esto va de mi bolsillo, mami, para ti. Entonces lo vamos a disfrutar mejor todavía. Esto va directo de mi bolsillo para ti, mami. Muchas gracias. Dime cuál es la canción del millón, dime cuál es la canción, dale. El merengue. ¿De quién? Manuel Turizo. Cántame un ching ahí. Manuel Turizo. Espérate, déjame. Espera. Déjame buscarte la pista. Porque yo quiero que lo cante ahí con la pista y toda la vaina. Te lo voy a poner bien hecho aquí. Espérate. A la 1, 2 y 3. Dale. Dale. Suéltate, mami, suéltate. Estoy nerviosa. Ok, oíste. 1, 2, 3. Dime que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te olvidé y no me había olvidado. No la cosa que te olvidé, el domingo. Señores, mami, tú tienes él. Sí, señor. Señorito todavía. Ok, quédate bien, no te vayas. I love you, baby. Quédate bien. All right. Uno sí vacila aquí, la pasa rico aquí, la que se pasa bueno aquí. Gracias por la sintonía. Bueno, me falta la ñapa. Viene ya la ñapa. Me faltan 20 minutitos porque tengo que arrancar derechito a buscar una pinta para hoy, para el concierto de Romeo. No puedo ir con nada repetido por toda que la gente. Ah, mira, vale, con la misma ropa el otro día. ¿Tú sabes cómo es la gente? Voy a ir para Pearl Harbor, ahí me voy a meter ahí un tarjetazo. Mira, aquí en Miami no hay Chinatown. Aquí en Miami no hay un Chinatown. Papi, si alguien sabe aquí en Miami dónde queda un Chinatown, que por favor me mande el location. Uno entra a Pearl Harbor, le cobra la entrada, muchachos. Nada más por entrar cobra. Right, ya regreso, mete mano DJ Luis, mi Body Boy, Tiny T.